En mi mente dan vuelta las ideas, me presumen que hay un dinero ahí afuera, que me prepare, que sume. Me encontré con un viejo amigo, misma mentalidad, mano a mano nos pusimos a contar. Fueron cifras y cifras, te juro, perdí la cuenta. Pero mi ser dice que no he hecho ni la mitad, y ahí que fuimos por más, por nuestra vida, a base de arriesgar días de vida. Pero no por nosotros, sino por la familia. Uno quiere su bienestar, que estén al día. Por diferencia nos alejamos, por necesidad nos acercamos. De compañero tengo banda y unos cuantos que le brindé una mano y mal pagaron. De los que no sabían lo que querían ser en la vida, y le enseñé una profesión, un estilo bien cabrón. Un orgullo los que nunca olvidan, y los que mordieron la mano, sigo en el ranking. ¿Qué pasó? Mi compañero dice tranqui, hermano, pronto se nos va a dar. Chocarnos con el dineral, pronto todo se solucionará, y nos cansaremos de gastar, despilfarrear. Dicho y hecho, llegó el día que con la oveja yo me choqué. Por el mundo viajé, también la vacilé. Afuera este país está mi meta y lo sé. El año en europeo a pegar propiedad también. La vida es otra, pero se extraña al barrio. Hoy luco grandes cadenas de oro y buenos zarzos. Brillando ando con mi hermano, a varios les duele vernos gozando. Buena vibra para los míos, un saludo al amor mío que me espera en Barcelona. Te dejé el perfume pa' cuando me extrañé. Abrace mis prendas, bebé. Tranquila nena, que en breve ando por allá otra vez. Mientras tanto sigo acá, solucionando unas cosas por Buenos Aires más. El que sabe, sabe, y el que no, que cierre la boca. Nada de papá y mamá, todo cuesta sacrificio acá. Cuando fronteas con lo tuyo nos ponemos a hablar. El sobrino freestyle, una más, vamos por todo. 32, 32. En mi mente dan vueltas las ideas, me presumen que hay un dinero allá afuera, que me prepare, que sume. Me encontré con un viejo amigo, misma mentalidad, mano a mano nos pusimos a contar. Fueron cifras y cifras, te juro, perdí la cuenta.